Radio Cuyum. Y bien, Facundo, esperemos. ¿Sí? ¿Mejor se escucha? Muy bien. Facundo, estábamos contando y hablando del tema del barrio Valle Encantado. Mañana se trata en diputados. En realidad lo que se trata mañana es una reunión entre IPB, municipio, vecinos, vecinas, para ver qué se hace. Hay una ley de expropiación que está trabada ahí en diputados, hay una orden de desalojo de la Corte Suprema. Contanos si el Consejo Deliberante de Luján está tratando esto, vos has estado por el barrio, ¿cómo se ve la situación desde el municipio y desde el Consejo Deliberante en el que estás vos? Bien, bien, tal cual como dijiste, primero, la última vez que fuimos a la Cámara de Diputados para ver cómo podíamos destrabar y darle una solución a los vecinos de Valle Encantado, el día de mañana quedaron a reunirse tanto el IPB, justamente los diputados, tiene que ir un representante del departamento de Luján, y se le tiene que dar una solución a los vecinos. Eso fue lo que se acordó y se comprometieron en la Cámara de Diputados. Nosotros desde el Frente de Izquierda venimos en apoyo junto a los vecinos para que se expropie y se les pueda dar los terrenos. Y aquí en la municipalidad nosotros hemos presentado un proyecto de que justamente habla de que la municipalidad de Luján tiene que expropiar ese terreno y dárselo a los vecinos que llevan más de 20 años. Primero y principal es el dato que hay que tener en cuenta, que los vecinos de Valle Encantado hace mucho que están ahí. Conozco vecinos que llevan hasta más de 30 años, las casas son de material, y ya viene muy avanzado el tema de que hace mucho se les iba a dar el tema de los títulos de la propiedad de las tierras. Bueno, esto estaba frenado, se encontraron los vecinos con que llegaron, les tuvieron una carta de desalojo, así que nosotros de la Municipalidad de Luján estamos peleando para que tome injerencia sobre el asunto y se exprese a favor de los vecinos. Así que bueno, nosotros de nuestra parte estamos peleando por ese lado. Así es, Facundo. Sí, además vecinos que pagan incluso algunos impuestos inmobiliarios a Luján, porque recordemos que ser a Las Heras, porque ese era un terreno en disputa entre los municipios, pagan impuestos municipales, pagan luz, o sea que hay cobro de impuestos y por ende reconocimiento de hecho del Estado de los derechos de los vecinos. Sí, a ver, para remarcar esto, que no quede duda alguna. Sí. Pertenece a Luján de Cuyo este lugar. Sí, sí, la sí. La cuestión es que cuando hay conflictos así, se tira la pelota por buscarle una palabra más acorde, no, que es de Las Heras, no, que es de otro sector. En realidad lo que hay que hacer de una vez por todas es darle una solución a los vecinos, que son más de, podríamos decir que son más de 300 familias las que están ahí, de lo cual ellos vienen hace mucho tratando este tema. Nosotros en su momento conjunto con varios vecinos fuimos a reclamar por el tema del IPB para que le dieran la luz, algunos servicios, de lo cual Luján hasta hace un par de días le estaba llevando la recolección de basura, de lo cual ha dejado claro de pasar, de lo cual lo estamos denunciando nosotros ahora en la Municipalidad de Luján hasta que se le vuelva a reincorporar los servicios. Pero lo que hay que remarcar es que esta disputa simplemente es para tirarse la pelota y no hacerse cargo, pero mañana miércoles, con una charla que tuvimos ayer con los vecinos, vamos a estar desde las 8 de la mañana en la legislatura, justamente para que de una vez se defina por todo qué es lo que va a suceder. Y bueno, conjunto de los vecinos tomaremos las medidas de lucha. Se estuvo hablando de la gran posibilidad que existe de que de una vez por todas se le den los terrenos y sobre todo dar una solución tanto a la infraestructura que todavía se necesita, la teleurbanización, el asfalto, el alumbrado público y otras cosas que durante varios gobiernos ha quedado pendiente y fueron promesas tanto de anteriormente de López Puyé como, bueno, también sabemos que de Marchi hace poco estuvo en el barrio prometiendo la urbanización del barrio. Claro. Facundo, para vos, no darle, negarle esos terrenos, sabemos que es mucho más caro darles otro terreno, trasladar los vecinos, que expropiar eso. ¿Cuál es la razón? Mira, primero lo que pasa es que, bueno, en López Cuellet, en su gestión, los trató de llevarlo, de erradicarlos a Carrizal. Después se hablaba de Ugarteche. Es lo mismo que abandonar a personas, porque la mayoría trabajan en los barrios privados de Chacras de Coria, la mayoría directamente tiene su vida ahí, además de sus casas prefabricadas, que han invertido mucha plata. La problemática se da es que, no sé si ustedes se acuerdan más o menos el conflicto que hubo con el barrio privado, al lado de que le cerraron una entrada que era principal, pudo pasar una ambulancia. Bueno, la cuestión es que lamentablemente viene por ahí. Se le está echando la culpa siempre a los inmigrantes, como ustedes ya saben, la mayoría de los ciudadanos que viven en Valle Encantado son de nacionalidad peruana. Ya muchos nacionalizados. ¿Cómo, perdón? Ya muchos nacionalizados argentinos, porque llevan más de 40 años. Pero el punto viene por otro lado. Esto viene en sintonía con el decreto que ha presentado Macri hace poco, que es para sacar a los inmigrantes, a todos aquellos que no tengan los papeles completos o que hayan tenido algún delito o algo. Lo que se está buscando es atacar directamente a los sectores más vulnerables. En este caso apuntan a los inmigrantes, en este caso apuntan a los barrios más necesitados, en este caso siempre se apunta a la clase trabajadora que se encuentra con estas limitaciones de no poder tener una vivienda, las mismas problemáticas económicas que está llevando el país, está generando condiciones muy adversas para los trabajadores, y en sintonía con esta misma política de lo que quieren, que Chacras de Coria sea un lugar de élite, un lugar de barrios privados, y se está atacando por este lado. Así que nosotros desde el Frente de Izquierda, sobre todo, expresamos nuestro total apoyo al barrio Valle Encantado, a los compañeros que viven ahí, que los trabajadores que la luchan día a día. Así que vamos a estar con ellos en todo momento, y la vamos a pelear en la municipalidad por el proyecto que hemos presentado, y mañana vamos a estar con ellos desde primera hora en la legislatura. Bueno, ahí estaremos acompañándolos con Radio Comunitaria Cuyum. Nos vamos a acercar para entrevistarlos, para acompañarlos y para ver qué sucede. Facundo Terraza, muchísimas gracias, y mañana nos encontraremos por allá junto a las vecinas y vecinos. Muy bien, muchas gracias a ustedes que dan prioridad a esos temas que por ahí pasan de largo y nosotros no tenemos cómo tener la concientización o poder expresar nuestras palabras. Así que los esperamos mañana a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Facundo. Chao. Un abrazo, hasta luego. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.